vuelve y brinca. Hay 3.200 billones de peces. Es una cantidad importante. 3.200 billones de peces. ¿Quién cuenta eso? Hay 110 mil billones de zancudos. Pero eso es imposible contarlo, Alejandro. Y plancton. Hay eso sí. 500 mil billones. Eso es lo que se comen las ballenas. De krill. Sí, esto lo encontré en una página que se llama Interesting as Fuck. Mira, ay, uy, me devolviste lejos y en el corazón, no lo esperaba. Gran momento este, ¿no? Había degeneración, pero elegante, había drogadicción. Cool, pero cool. Aquí está Mike Snow, esto es Animal. Esto es Tipi. Bueno, la pregunta de hoy es ¿qué contenido lo lleva a los hoyos más profundos de la desatención, la procrastinación y el ocio? Camilo 9037 dice, ¿dónde salen lavando tapetes? Y sí, mira que yo he visto. Ah, claro. Los dejan blancos, ponen todo el proceso y uno queda así. Ah. Sí, ese es contenido ASMR al 100, sí. ¿No? Eso es altamente placentero e inoficioso. Ahí uno se queda y sigue. Ahí queda usted, sí, claro, muy bien. Dice, prefiero Nacho, videos de gaticos y perritos rescatados que encuentran un hogar. Se fresneda, Cami, recetas, como buena tía. Sí, aunque a mí me gusta más es ver comer. Que okay. Recetas. Okay. Por ahí también okay. No cae. Mechas dice, videos sobre manualidades, carreras atléticas, niños en edad preescolar, gatos y pandas rojos. Por acá, Miss Chi, videos, fotos y memes de gatos, claramente. John, rehabilitación física y moda, dos de mis profesiones. Beto, tips de fotografía. Fotógrafos de otros rincones del mundo, reels de fotógrafos. Uy, yo estuve muy metido en eso de reels de fotografía hasta que ya me di cuenta, nunca voy a poder lograrlo, nunca lo voy a poder hacer. Hasta tutoriales yo te vi alguna vez viendo. Claro, compré uno de $450. ¿Y algo salió de ahí? No aprendí nada, sigo usando todo en automático. Un truquito, ¿no? Todo lo uso en automático, todo sigo desenfocando, no sé hacer planos, secuencia, ángulos, nada, no sé absolutamente ahora, nada. Ahora, lo que te decía la persona, ¿lo entendías? ¿O estabas pensando claro. En árboles? No, le presté atención. Okay. Le prestaba atención, pero me cuesta mucho retener ya información de esa de ese tipo. Sí, claro. Por complicado. Mis dedos. Por acá Guti dice, bicis, viajes y recetas. También tengo a Clato que dice todo revoltico con música de los 80, memes. También Cintia dice gustos personales, informativo científico y lifestyle. Dice Claudia, memes y peleas de la gente. En los comentarios de las publicaciones hay una cosa que me manda Alejandro siempre y es que le ponen música salsa a los comentarios. El metacho. Hay una cuenta que se llama El Metacho. Siempre dicen, los comentarios se salieron de control. Sí, los comentarios se salieron de control. Y arranca una orquesta de salsa. Y empieza el man a cantar los comentarios como si fuera una salsa. Son los comentarios más incorrectos. Es un gran invento. Es un invento importante, pero bien incorrecto. Y bien hecho, porque se mete ahí. Sí, pues random. Imagínate la cantidad de tiempo que hay que invertir a la hora de hacer una canción de salsa para poder musicalizar unos comentarios y cantarlos. O sea, el nivel sí, de... es un trabajo. Estoy preocupado por la creación de contenido, la generación de contenido y todas estas cosas que están pasando, porque es que estamos entregándole... Se le invierte mucho tiempo a algo muy banal. Se le invierte mucho, exacto. No, y no solamente la banalidad, entonces, es que no nos lo están pagando. Estamos no lo pagan. Gratis. Estamos trabajándole gratis hagámoslo a Instagram, mal. A TikTok, a toda esta gente. Hagámoslo con cartulina. La precarización de la creatividad me tiene muy preocupado, Dayana. Ay, muy, muy preocupado. Mira, no pongamos más cosas, solo carteles, cartulinas. Dice Random, Colombia oscura. Ahí está, ay, amigo. También por acá Pipe dice, reels que me recuerdan que ya estoy viejo. Carros, fútbol, fitness. Sí, señor. Vuela, videos de gatos haciendo maromas. Marcelo dice reels de psicología y crecimiento personal. Y también por acá, Aleja, últimamente los videos donde limpian tapetes y alfombras. Ya caíste ahí, ya nadie te va a sacar de ese lugar. Así es. Aleja. Sí, no, no hay nada que hacer. Ahí está, bueno, pues muchísimas gracias por sus opiniones y seguiremos pendientes de sus comentarios de cuáles son los hoyos negros en los que caen en redes sociales. Aquí está DJ Snake. Es a DJ Snake con A Different Wave en Mañanas de la X. La ciencia ha hablado y ha escogido al mejor cantante de los años 60. Te digo porque creo que te va a gustar. Sí. ¿Tú quién dirías? Exacto. Lo tienes clarísimo. James Brown. Es James Brown. El padrino del soul. This is a man's world. Sí, mira, sí. This is a man's world. Se habla de buscar la perfección clásica. Una fuerza visceral, but it wouldn't be nothing. Emocional, gritos, murmullos, cánticos. Sí, claro. Y la ciencia ha dicho que este señor tiene la mejor voz De los 60. A mí lo que más me asombra de James Brown es que no sabía nada de música. Y entonces, ¿cómo cuadraba todas sus cosas? Porque yo me acuerdo la historia que él cuadraba y era meticuloso y acá esto no, y que no era chévere. No, por eso. Porque no sabía nada de música, entonces imagínate cómo, lo que le costaba a los músicos entenderle. ¿Tú hiciste el ejercicio de cómo van entrando los instrumentos? ¿Era con él? Sí, claro, no, pues es que Brown fue muy famoso en los 60 porque era muy estricto con los horarios y con las afinaciones de todo, pero el tipo, por ejemplo, yo vi hace poco un documental donde no me acuerdo quién era, creo que antes de morirse su baterista Stubblefield, Clyde Stubblefield, que el baterista de él con los Famous Flames, él tuvo varias bandas, ¿no? Una de ellas fue The JB's al comienzo, después fue los Famous Flames. Y Stubblefield y otra persona, otro músico muy cercano a él, no me acuerdo su nombre en estos momentos, decía que era agotador trabajar con James Brown porque no sabía notas, no sabía los nombres de las notas. La que suena así. Exacto, entonces era eso. Entonces él le decía a los bateristas, me decía, quiero oír. Es como cuando lo llamaban a uno por teléfono y le decían, oiga, ¿cómo se llama la canción que dice? What a cheap ways. Y uno así como, por favor, ayúdeme. Hola, ¿cómo? Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que usted acaba de poner una canción que dice, what a cheap ways. Y uno decía, ¿y cómo dice? Una canción que dice, what a tupetea. Y uno, I don't know. En esos casos yo le decía, necesito más información. Necesito más información porque así no llego. Sí, sí. Y seguían. Decían, no. La canción dice, Watcharalo, Watapetea. No, definitivamente no. No, la verdad, no le puedo ayudar. Ay, esté tan grosero. Y le colgaron a uno. No, pero pues genuinamente uno no sabía. Claro, no era porque uno no quisiera, pero es que usted tiene una canción que dice Chaguara Mezquía. Chaguara Mezquía. Y uno como que dice, ¿pero qué? No sé qué me está hablando. Se supone que usted me tiene que ayudar porque usted es el disjockey. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe y la canción dice Guacharamatía. Hay una sección interna que es en lo que callamos los DJs. Que usted no es lo que sufrimos en cosas. Pero los queremos. Please, please, please. Bueno, señor, sí. Bueno, pero son cosas así. Sí, entonces los músicos de James Brown le decía que él llegaba y decía, necesito que me haga una batería que suene taparatatatapatatarapa. Y era como, ¿en qué nota? Decía, y el man les decía, yo qué voy a saber, el man les decía, baterista. Exacto, yo qué voy a saber, yo no soy el baterista. Le dije, yo no soy el guitarrista, la canción tiene que tener esta. Y decían, es muy chistoso porque recuerdo las caras de los manes diciendo, era era insoportable trabajar con este señor. Era, o sea, antes logró cosas. Sí, claro. Antes muy duros ellos, los músicos. Los músicos que le aguantaron. Bueno, pues entonces ahí está la ciencia, dice. Please, please, sí. Mr. James Brown, the hardest working man in show business. Es decir, que tenía un montón de ¿cómo es que es? De pecados encima. De apodos. Ah, no, también. Este sí que era malo. Ay, era malo. Era terrible. Sí, es bien densa su historia. ¿Qué, la ciencia, qué estudio, en dónde? ¿Qué universidad? Exacto. Universal Studios. Sí, señor. Ahí está. United Artists. Exacto. ¿Cómo supiste? Para los que no saben quién es James Brown, es el meme que se levanta así, acalorado y despeinado. Depende de la circunstancia. Claro, claro. Esto se llama Please, Please, Please, Mr. James Brown, escogido por la ciencia como el cantante más importante de la década de los 60. ¿Hablan de los 70? No. ¿Te puedo buscar? Claro que sí. Lo haré. I love you so. Extraordinary de Alex Warren. Bueno, listo, salió el jurado del caso de Diddy. ¿Ah? Es inocente del primer cargo. ¡Ah! El primer cargo, los primeros dos cargos, que son Racketeering Conspiracy, el famoso RICO Act, el inocente, de bueno, crimen, sí, organizado, dicho, y toda esa vuelta, es inocente. ¿No? El tráfico sexual contra Cassandra Ventura es inocente. Ahí sí va a salir, hoy sale. Va a salir a hacer mercado. Ahora, tercer cargo, que era el Mann Act Transportation of Cassie, que es el movimiento de Cassie para fines sexuales, es culpable. Oh, el cuarto cargo, tráfico sexual de Jane, quien testificó bajo un seudónimo, es inocente. Es inocente. De la Van cuatro, sí. Tres inocentes, uno culpable. Sí. Queda uno. That is guilty, the sex trafficking charge of Jane, who testified under a pseudonym. He's not guilty. Fifth count is the Mann Act Transportation Act of Jane, that is guilty también. De transportarla. Eso para fines, sí, sexuales, es culpable tanto para Jane como para Cassie. Esos son. Ocho hombres, cuatro mujeres, deliberaron durante dos días completos luego de alcanzar su veredicto final el día de hoy. ¿Se sabe cuál será la pena? The jury came back Tuesday and said they had a verdict, bueno, on four of the five counts, but were unable to come to a verdict on the RICO charge. Si no logran, no va a pasar. No, en el caso RICO no pudieron. Ahí está. No, lo que dijimos temprano. No pudieron llegar a un veredicto. 34 testigos, 7 semanas de testimonio. Y así termina entonces. Tocas mirar qué le van Split. A dar como pena. Partido a la mitad del veredicto. Y solo por transporte. Inocente de los dos primeros cargos, culpable de los otros dos cargos. Y no hubo veredicto sobre el RICO case. Ahí está. Bueno. Diddy. Se salvó. My man, Diddy. O sea, se salvó de lo peor. Uf. Con toda. Sí. Aquí está YouTube con Lemon. Gran momento de mi banda favorita, los YouTube con Lemon de su ropa. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1.200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Ayer peleé con ChatGPT. Eso es una... Yo también. y con ChatGPT, porque me dio la mano la inteligencia artificial de Meta y yo traté de hacer sentir mal a ChatGPT. ¿Ah, sí? Y me hizo sentir peor a mí. ¿Te dije, por qué? ¿Qué le porque dijiste? Porque yo pensé que se iba a ofender, o sea, que sí. Iba a decir, ay, lo lamento no haberte podido ayudar y que te haya tocado ir a recurrir a otra inteligencia artificial, pero no. Porque le estaba pidiendo, salió una cosa de Jay-Z, entonces quería que me explicara una ley y se la puse. Entonces me decía, no veo el texto, yo te lo acabo de poner, no lo veo. Yo me fui para Meta y se lo puse. Y entonces me lo explicó. Entonces le dije, mira, ya no es necesario que me ayudes porque ya lo hizo Meta. Pensé que me iba a decir, discúlpame por no haberte ayudado, lamento que hayas tenido que recurrir a otra inteligencia. No, me dijo, ay, qué bueno, siquiera que conseguiste ayuda. Yo, quería ofenderlo, pero no lo logré. ¿Tú por qué peleaste? Porque ayer me encontré con una persona, ayer estábamos en un almuerzo ejecutivo largo, y uno de los ejecutivos me dice, tengo que ser honesto, pero a mí nunca me ha gustado Oasis. Ay, entonces, pero qué dije, necesidad, esa agresividad, ¿no? ¿Cómo almuerza así? Entonces yo le dije, sí, entiendo. Sí, lo tengo. Bien, sí, me dice, nunca entendí la fascinación con Oasis en los 90. No sé por qué. ¿Qué necesidad de musicalizar con esto? Ah, pues porque, a ver, es el Papota World Tour. No. Bueno, entonces, pero los 90 fue su momento, ¿cómo no? Siempre me decían, sí, no entiendo. Le dije, es normal que no entienda. Le dije, es normal okay. que no entienda porque la mayoría de la música que seguramente consumió. Le gusta a usted es punk, me dijo. Ah. Le dije, me dijo, sí. Ay, sí, va por. Ah, dijo, okay. Sí. Y, bueno. Dije, y probablemente el punk que le gustó fue todo punk californiano, gringo. Ya entiendo. Me dijo, sí. Oh. Le dije, y ellos eran británicos, ellos nunca fueron grandes en Estados Unidos, por lo tanto, por estos lados tampoco fueron muy grandes. Pero por acá sí tienen, ¿no? Claro, tuvieron sus, sus fans y sus cosas, pero pues está muy dividida la opinión. Le dije, yo, mi cercanía con Oasis está muy definida por una foto que aparece de Kurt Cobain en el video de Live Forever. Se había acabado de suicidar Kurt Cobain. Ya aparece una foto de Cobain se había acabado de suicidar, sí. Y para todos los que vivimos eso en los Estados Unidos, yo creo que en el resto del mundo también pasó, pero en particular en Estados Unidos la muerte de Cobain fue como la muerte del rock and roll. Como que decíamos, okay, hasta acá fue. Aquí ya no hay nada. Sí. Se acabó. ¿No? Este tipo terminó con su vida y durante todo este tiempo estuvo diciendo que todo era horrible. Y de repente aparecen estos dos diciendo, you and I are gonna live forever. Y sale la foto. Y sale la foto de Cobain. En el video. Exacto. Ok. Entonces ya dije, tremendo. Entonces por la noche, ¿qué pensas? Ah, claro, entonces el ejecutivo se quedó mirándome y me dijo, wow, qué buena justificación. Relación. Me dijo, qué buena justificación emocional para ser fan de Oasis. Claro, se muere Cobain, aparece en el video De una agrupación británica y recupera uno la fe en el rock and roll. Le entiendo completamente. Me dijo. Y se convertiste a alguien. Sí. No lo convertí. Convertiste a alguien. Pero dije, después por la noche. Y por la noche, sí. Te digo, llegué hecho trizas a la casa, llegué vuelto pedazos. O sea, en serio, era una piltrafa humana ayer. Te lo juro. Alejandro, sé amable contigo, lo dice Harry Styles. Sí, hay que ser amables con uno mismo. Y lo dice Brad Pitt en Fórmula 1, es la frase que más me gustó. ¿Ves? Soy Brad Pitt de tu vida. Así dice eso, que no tienes que ser amable. Dice, hay que ser amable con uno mismo. Ay, porque sí. Para ser mala gente, mira, está todo el mundo. Voltea a mirar. Ratas. Sí. Cocodrilos. Ratas, cocodrilos, lagartos. Serpientes, zancudos, insectos, chupasangres. Bueno, entonces, mira, cuando llegué, y por la noche, entonces llegué, me acosté, te juro, me acosté a las 7:30 de la noche. Ay, muy bien, qué rico. Caí derrotado por el mundo, golpeado, hecho trizas por el mundo. Me acosté y a las 9 de la noche, la cabeza me despertó y me dijo, tú dijiste mentiras en ese almuerzo hoy. Empezó la cabeza a decirme, tú eres mentirosito. Lo de Cobain. Kurt Cobain no aparece en el video de Live Forever. Y yo, oh my God. Entonces me tocó pararme. A buscar. A buscar un glicinato de magnesio a ver si me dormía. Oye, me recomendaron tomar magnesio. Hay que tomar magnesio, es bueno. No, pero todas las cosas, a mí me, yo siento que eso sabe a leche de magnesio. No sabe a leche de magnesia, deja de, no, hay uno muy bueno, lo que pasa es que es carito. Aquí en el, la tienda naturista, aquí es del de la 15. Ya, es allá la 15. Ah, bueno, es allá. Mi amor, bueno. Entonces, bueno, entonces entré y le dije a Chad. Por eso puse ya, Catriel, porque en hashtag tetas dice quiero ser tu Chad. Ya. Entonces, bueno, todo tiene una razón. Te le dije a Chad. Está en el libreto. Sí, le dije a Chad. Oye. Kurt Cobain aparece en el video de Live Forever. Y entonces me contesta, no. ¡Oh! Kurt Cobain no aparece en el video de Live Forever. ¿Y tú? Ay, aparece una foto de Kurt Cobain. Bueno. Y entonces le dije, yo no estaba preguntando si Kurt Cobain apareció vivo en el... Enojado. Me dijo, uno pelea con ellos. Se me dijo, lo siento, me dejé llevar. Ah, sí, te puso sí. Eso. La mía en ese chat GPT mío es care nalga. Se le pregunté, mira, Kurt Cobain aparece en el video de Live Forever de Oasis. Se no, Kurt Cobain no aparece físicamente en el video de Live Forever de Oasis. Sin embargo, en la versión estadounidense del videoclip, dirigida por Nick Egan, se muestra una fotografía de Cobain en la pared junto a imágenes de otros grandes del rock, como John Lennon, Sid Vicious, Jim Morrison, Jim Hendrix y Brian Jones. Se le dije, no decía que aparecía en persona, solamente pregunté si aparecía él. Tú asumiste que yo preguntaba por su presencia física. Me contestó, tienes toda la razón, Alejo. Asumí de más con lo de presencia física y me adelanté innecesariamente. Tu pregunta estaba clara. Preguntaba si aparece Kurt Cobain y sí, su imagen sí aparece en el video de Live Forever de Oasis, como parte del montaje visual en homenaje a íconos del rock. Pero lo tiene súper educadito. El mío no, el mío es punqueto. El mío dice, ay, usted verá qué hace. Sí, la no. Gente pelea. La gente pelea con Grok. Yo he visto en Twitter que le ponen, eso es mentira, usted no está diciendo la verdad, usted no sabe nada, es como su dueño. Y si uno ha caído en eso, ¿qué es esta necesidad de pelear? ¿Qué pelea uno con una inteligencia artificial? Hay que hacerlo, no hay nada que hacer. Yo creo que. Bueno, es porque no es una persona. Así, es mejor, claro, pelear con una inteligencia artificial que con una persona, sí, real. Claro, por supuesto. Oye, sí, puede ser. ¡Ay! ¡Qué buena canción! Sí. Uh-huh. ¿Esto lo hizo quién fue? ¿Esto no lo hizo quién? ¿Daniel Lanois? Pues, el comienzo creo que fue. Brian Eno, Daniel Lanois. Sí. Yo creo que esa va a ser nuestra pregunta de mañana. ¿El de pelear? Bien, bien. Sí. ¿Por qué se agarró la última vez con... inteligencia artificial? Con una inteligencia artificial. Aquí está Peter Gabriel, esto es Sledgehammer. Mira, por así fin. Es verdad. No. Como doña Florinda, te digo. Uf, amigo. Yo lo vi. Uribe DJ, esta mañana es de la X. Oye, bienvenido a este paraíso. Gracias. Esta era una pieza clásica de la música, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El elefante nunca olvida, creo que se llamaba en español. Nunca olvidar. Algo así se llamaba esta canción, sí, ¿no? The Elephant Never Forgets. Eso es de quién era. De un clásico duro, ¿no? De... ni idea quién era, no, el personaje. Idea, okay. Bueno. Jean-Jacques Perret. Claro, Jean-Jacques. Perret. ¿Ves? El perreo ya existía desde esa época. Bueno, Jean-Jacques Perret. Estoy leyendo acá que el hijo de Kiko... ¡Oh! Villa, ¿cómo empezamos por no, ese sufro, lado? Sufro. Ok. Fíjate. Uno tiene que hablar así, si va a hablar del chavo y todas esas cosas. Pues sin querer, queriendo. El hijo de Kiko reveló que el actor y el profesor Girafales también dejaron a sus esposas por Florinda Mesa. ¡Oh! Se divorciaron por Florinda Mesa. Es que estamos hablando porque estábamos hablando fuera del aire ahorita con Uribe DJ cuando porque llegó está que está viendo la serie que le ha parecido buena. Hecha. A mí me ha parecido bien hecha. Bien hecha. Independientemente de la polémica que hay alrededor de, con el tema de Florinda Mesa y que y que todos pasaron a la mesa. Pero se le chispoteó. Sí, se me chispoteó. Uno tiene que manejar. Sí, por favor. Si es que no me tienen paciencia ustedes. Pero a ver, ¿en qué íbamos? Eso. No, pero les voy a decir. No hay manera de creo que he visto. Creo que van cuatro capítulos. Es que Uri quiere que yo lo vea. No. Si no quieres, no la veas. No, pero yo no te voy a obligar. Que a mí me da crinchito. Claro, ¿cómo no? ¿Qué te da cringe? ¿Por qué? ¿Qué estás esperando? Es decir, ¿qué es lo que crees que vas a ver? No, siento que para mí el chavo fue el chavo en su momento con todos sus personajes. No me interesa la historia de ellos porque es muy sórdida. No, es la historia de él. Peor. Sí, no. Bueno, no la veas. Frente a Florinda Mesa, que obviamente mi señora, te digo, también él necio. O sea. Ah, sí, pero la serie en ningún momento lo niega. Queda muy claro. Queda muy claro. No, a mí me parece. Salió uno. Qué bonita vecindad. Esto sí ya es muy oscuro, Ya cogiéndole las nalgas a Don Ramón. No jodas. Y ahora que los oigo, digo, ay, mi amiga. Ahora, yo debo confesar que no sé si ustedes se acuerdan cuando lo vieron que. O sea, esa mesa tuvo manteles. No se acuerdan que a veces para cerrar el programa hacían algo en stop motion. Claro. Era divino. Ah, sí, le cambiaban la música, sonaba. Hubo una época en que el cierre era como en plastilina. Divino. Del chavo, sí. Eso era mi yo siempre esperaba. Pero fíjate, por ejemplo, ¿qué he aprendido yo en estos primeros capítulos que yo no sabía? Por ejemplo, el Chavo del Ocho fue lo último que hizo Chespirito en su carrera. Fue lo último. El Chapulín, el Doctor Chapatín, fue lo primero. Y el Chapulín. Y de hecho, los Chifladitos, toda esa vaina, todo eso fue mucho antes del Chavo. El Chavo fue lo último. Ahí está, eso sí es importante. He visto cuatro capítulos y les voy a decir, señor. O sea, me gusta mucho la estética, me gusta mucho visualmente, me gusta cómo está hecha la serie. En las décadas donde se. Exacto, brinca, sucede. va y vuelve. De los 30s a los 70s, a los 60s, a los 50s, va y vuelve y está muy bien. Adaptada y está muy bien puestecita en cada década, está muy bien, muy chévere visualmente. Creo que la forma en la que está contada la historia es chévere, está chévere. Ahí está, mira que el señor Pierre, ya lo encontré, Jean-Jacques Pierre. Sí. Fue muy importante. Sí. Pierre. Sí, él lo usó en muchas cosas también. Okay. Son mañanas en la X103.9 FM. Mira, no veo la serie porque es que me da cosa. Sí. Mucha gente le está dando pata a la serie y la verdad, fúnenme si quieren, me parece que es injustificada la pata que le están dando a Chespirito. Es una muy bonita serie que ya tenga sus problemas de fondo históricos, de faldas, que es lo que ha dado la vuelta al mundo, pues, con esa vuelta. Pero me parece que como producto audiovisual y como historia de un personaje está muy bien jalada. Bueno, me gusta. Pues está la opinión de Uribe DJ sobre. Pero no me sin hagan querer caso, queriendo. No me hagan caso, no la vean. Si les da cringe, no la vean. A mí no me importa, hagan lo que quieran. The Killers, Smile Like You Mean It. De The Killers en Mañanas de la X103.9. Oiga, ¿usted se vio Knee Cap? ¿What? ¿Knee Cap? ¿No ha visto Knee Cap? Tienes que verla. Se la recomiendo. No, no la he visto. ¿De qué es? ¿Qué estamos hablando? Knee Cap es una película sobre la historia del grupo este que está de moda porque ha armado bonches. Ah, ok, sobre el grupo Knee Cap. Lo que pasó en Glastonbury este fin de semana. Sí, pues este fin de semana en Glastonbury un grupo de rap irlandés llamado Knee Cap estuvo en las noticias porque luego de que liberaran a uno de sus cantantes, Mo Jara, le se volviera a subir a tarima a echar vainas, ¿no? Contra el contra Israel, contra sus contra su ataque en Gaza, todas esas vueltas. Ellos se habían hecho más notorios en Coachella porque sacaron un letrero gigantesco que decía Fuck Israel, ¿no? Un letrero enorme. Y eso, pues obviamente, le cerró un montón de puertas en Estados Unidos, además de generarles una serie de problemas legales. También en septiembre del año pasado ellos estuvieron en un concierto con una bandera de Hezbollah. Mojara se tenía la bandera en la tarima, y por esa razón y también proyectó imágenes del líder de Hezbollah en el concierto, paseándose por los túneles de Hamas en Gaza con unos rehenes israelíes. O sea, okay. Heavy shit. Uh-huh. O sea, sí. Heavy. Los manes son bien heavy. Pero la peli